and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good. A las 19:07 desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco, por la 105.9 Radio Gente, comenzamos a compartir juntos un nuevo vuelo hacia los cielos profundos. Estamos en el territorio de Altas Cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba y sur de La Rioja, en la sintonía 106.3. Estamos en el planeta y sus alrededores a través de la www.fmgente.com.ar. En cabina de controles, operación técnica, atención telefónica en el 482-452, mi piloto de tormentas, Pablo Maceda. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos en vivo hoy en Cielos Profundos, como el último lunes, acompañándolos con este vuelo de Cielos Profundos del día de hoy, donde vamos a hacer un preludio a una charla que vamos a tener el próximo lunes con mi astrólogo de cabecera, Néstor Rizzo, sobre el tema de lo que se viene en la Argentina, ¿no? Ustedes saben que estamos viviendo algunos momentos ya anunciados en algunas profecías y psicografías de Benjamín Solari Parravicini. Estos tiempos parecen irse cumpliendo casi que cabalmente, lamentablemente. Y lo que vamos a escuchar ahora, en un ratito nomás, va a ser un poco, esto es como un preludio, ¿no? Una preparatoria de lo que vamos a estar hablando el día lunes. En primer término, vamos a tratar de poner en el aire. El número para comunicarse es el 1540-1013 para mensaje de texto. 1540-1013 o el WhatsApp está allí. Me olvidé el otro teléfono. Miren, cambié el número a otro teléfono y a otro aparato, ¿no? Y me desacostumbré a tenerlo. Así que mándenme si quieren mensajes al 1540-1013. Si no, llaman para algún mensajito al 482-452, ¿no? Bueno, así que hoy lo que vamos a escuchar va a ser, en primer término, a la numeróloga de cabecera, María del Carmen Iglesias. Está ahí en el pendrive, Pablo, numeróloga, dice. Espero que lo lea porque lo copié y lo probé. Está formateado el pendrive, tendría que salir ahora, ¿no? El audio a ver si logramos que salga. Pero ¿por qué? No entiendo por qué no lo lee. ¿Cuál es el problema por el cual no lo lee? No lo puedo creer. Bueno, es increíble. Les digo la verdad, no entendemos qué es lo que pasa con esto. La verdad que no lo puedo entender. Bueno, he traído, pero cientos de audios en ese pendrive y en ese formato y salen. Es que, ¿cuál es el problema que tenemos? No entiendo. A ver qué dice ahí. No es un formato de audio, pero está tomado del grabador. Y el grabador tampoco lo lee. ¿Cómo puede ser que el folder del grabador no lo lea tampoco el audio? A ver, podemos hacer una prueba mientras ponemos otro audio. Podríamos llegar a pasar el audio desde el folder a la computadora. ¿Podríamos tratar eso a ver si de última sale? Bueno, la verdad que no sabemos lo que está pasando con este. A ver, fíjate la conferencia de Brad Hunter. El que dice profecías climáticas y lo abre. Ese lo abre. ¿Y el que dice Cristina Fernández lo abre? Es inexplicable lo que pasa con el audio de María del Carmen Iglesias. ¿Se acuerdan que lo pasamos hace un programa atrás? Ustedes se quejaron, me dijeron, no se entiende nada. Entonces lo pasé para que pudiera leerse y veo que no. Bueno, vamos a intentar copiarlo de otra manera. Bueno, vamos a alterar el orden de los factores. Total, no creo que vaya a alterar el producto. Vamos a hacer así entonces. Vamos a escuchar en primer término. Yo quería que primero escucháramos a María del Carmen Iglesias porque era anterior en el tiempo a este otro audio que ya pasé el día lunes. Pero como mucha gente a veces los lunes no escucha, escuchan más los días jueves que los lunes, no sé por qué, pero no se terminan de acostumbrar la gente de Cielos Profundos a los lunes totalmente, ¿no? Incluso algunos me dicen, ¿pero cuándo pasaste? Cuando lo ven en el blogspot, en el cielosprofundosfm.blogspot.com, ¿cuándo pasaste esto? Y lo paso los lunes, estoy dos días a la semana, ¿no? Bueno, la gente está hace años acostumbrada a los días jueves y dale con el jueves y dale con el jueves. Pusimos los días lunes también por el tema de que los jueves a veces tengo el fútbol con la Copa Libertadores, con esto, con el otro, entonces, o la Sudamericana o lo que sea. Entonces tratamos de tener un día más de Cielos Profundos para que el material ustedes lo puedan disfrutar. Pero a veces no hay caso, no logro que se acostumbren al lunes totalmente. Algunos sí, pero la mayoría de la gente sigue con el día jueves. Por eso voy a repetir este audio, que creo que es un audio impactante y que nos da pie para la charla del lunes con Néstor Rizzo. Esta es la carta natal, lo que van a escuchar a ustedes son 10 minutos de la carta natal para este año y para el 2016 y una parte del 2017 del astrólogo Hugo Bonito, un astrólogo conocido, ¿sí?, que habla lo que muchos otros astrólogos no se animan a hablar sobre la Argentina y la presidenta, ¿no? Acá directamente encara la interpretación de la carta de Cristina Fernández para estos próximos dos años. Escuchen con atención, porque hay algunos párrafos dramáticos, ¿no?, en lo que van a escuchar, ¿no?, y que nosotros vamos a tratar de precisar, de ampliar, ¿no?, el día lunes con Néstor Rizzo. Solo voy a reproducirles algo para que estén atentos el lunes también, ¿no? Media que no haya una tormenta impresionante y que por supuesto yo no pueda llegar y que no podamos tener los equipos prendidos, ¿no? Porque no vamos a ser tan chambones de estar prendiendo los equipos con las tormentas eléctricas que hay también para que se quemen, ¿no? Pero si no media eso, el lunes estén atentos porque con Néstor vamos a estar hablando. Este domingo también puede haber muchas novedades, como las está viendo ahora, sobre cómo viene el tema del gobierno nacional. Pero si uno le prestaba atención a ciertas profecías y a ciertas proyecciones astrológicas de los últimos años, casi que esto es un final cantado. Y que uno espera que salga mejor de lo que de lo que parece que está cantado, ¿no? O sea, que salga más buenamente la cosa, ¿sí? Así que ahora vamos a poner este audio, ¿sí? De Hugo Bonito, son 10 minutos, reitero, preludio de lo que vamos a tratar el día lunes en Cielos Profundos, que es la profundidad de la carta y el alcance de la carta de Cristina Fernández, que es la presidenta y es la que decide muchas veces el rumbo de la vida de 40 millones de argentinos. Querámoslo o no, esto es así, ¿sí? Bueno, escuchen con atención, por ahí nos vamos a detener en algún momento, Pablo, ¿sabes? Te voy a pedir, vamos a retroceder un cachito y vamos a volver a escuchar algún fragmento en particular, porque realmente la interpretación de la carta, más allá de los tecnicismos que tiene, tecnicismos astrológicos, por supuesto, tiene algunos condimentos realmente dramáticos, ¿sí? Así que bueno, les pido que presten atención, escuchen, vamos a parar, vamos a retomar alguna parte que sea de esas partes que todos queremos entender qué es lo que se está diciendo, ¿no? Así que vamos, Hugo Bonito, astrólogo entonces, Cristina Fernández y la Argentina. Hola amigos, bueno, tenemos aquí a la derecha la imagen de los datos de Cristina Fernández. La hora rectificada con la técnica de fechas gemelas, es un horario confiable, 12 horas 13 minutos 56 segundos del 19 de febrero del 53 en la ciudad de La Plata. Y tenemos sobre la derecha el diagrama de flujo con los aspectos más importantes. Yo traté de enumerarlos en orden de importancia, ¿no? Tenemos aquí su sol en los 0 grados 42 de Piscis y tenemos en la figura 1 del diagrama de flujo, donde debajo de la línea de los meses estarían las configuraciones tensas, por encima las armoniosas positivas, y la configuración 1, donde encontramos a Plutón por tránsito haciéndole semicuadratura al Sol. Recordemos de que Plutón va a estar recorriendo los 15 grados 42 de Capricornio en un tiempo más o menos considerable, y esto se observa en varias oportunidades. A partir ya del 19 de enero vemos también el 16 de febrero, 22 de junio, sobre el 21 de noviembre, 21 de diciembre, es decir, 2016, y Plutón mal con Sol en la carta de cualquiera nos genera una etapa de mucha dependencia, de incomodidades, preocupación por figuras masculinas, mucha vulnerabilidad desde el punto de vista legal. Esto quiere decir de que va a tener una persecución apenas finalice el mandato, una persecución judicial sumamente fuerte. Poneme al aire, vos dejame al aire, no te hagas problema. Frená ahí y volvemos un cachitín para atrás. Escuchen esta primera precisión que da, que por supuesto es dramática, y además estamos viendo en la realidad que ha comenzado, ¿no? Realmente un embate de una justicia que por ahí estuvo atada de pies y manos en algún momento, amordazada en otros, pero que, bueno, ante estos últimos sucesos, la muerte del fiscal Nisman y todo lo que ha venido sucediendo desde hace un año y medio aproximadamente, esta parte donde la presidenta ha decidido, en la concepción que tiene ella de democratizar la justicia, ha logrado una rebelión dentro de la justicia, precisamente, ¿no? Entonces esto se va manifestando, no violentamente, sino paulatinamente, ¿no? En todo esto que estamos viendo, ¿no? El tema de vudú, las distintas causas, el OTESUR, todo lo que sabemos que le va apareciendo a la presidenta como causas, máximo que tiene que ir a declarar en cualquier momento. Entonces, escuchen esto, ¿no? Porque esto está marcado en la carta de Cristina Kirchner de una manera muy clara. Lo dice este astrólogo. Vamos a ver el lunes con Néstor si esto es tan así como lo está contando Hugo Bonito, ¿no? Volvemos, dale. Preocupación por figuras masculinas, mucha vulnerabilidad desde el punto de vista legal. Esto quiere decir de que va a tener una persecución apenas finalice el mandato, una persecución judicial sumamente fuerte.

es el que está realmente con todos los boletos y donde uno cree que se va a poner toda la carga de la historia, ¿sí? Pero lo que está marcando la carta astrológica de Cristina es que no solamente va a estar preocupada por sí misma y por la coyuntura que la va a tener así de esta manera, con poca movilidad, digamos, sino que también va a tener esta cuestión de cómo va a quedar el entorno, ¿no? Y acá aparece el tema de la preocupación de las figuras masculinas. Una noticia que ha surgido en estas últimas horas, en el día de hoy muy fuerte, es que Máximo Kirchner va a ser llamado a declarar. Es decir, que lo vamos a ver en tribunales a Máximo, ¿sí? Por primera vez. No por única vez, por primera vez, ¿sí? Esto tiene que ver con las empresas familiares, con los hoteles, con Lázaro Báez, ¿no? Pero bueno, acá se mezcla astrología y política, ¿no? La astrología política, ustedes saben que existe. Para los que escuchan el programa por primera vez, acá hemos tenido, además de con Néstor Rizzo, al profesor Sobrino Aranda, ¿no? Un gran astrólogo político, que ha tenido sus increíbles aciertos, ¿no? Al respecto, ¿no? Así que bueno, hay que tener en cuenta, por eso yo les dije, este material lo pasé el lunes, como para que fueran preparándose. Ya tenemos el audio de la numeróloga, escúchenlo también, porque habla de algunas situaciones de la Argentina, habla de Capilla del Monte y de la Argentina. Capilla del Monte y la Argentina es lo que vamos a escuchar ahora en un ratito. Pero seguimos entonces con Hugo Bonito, la carta de Cristina Fernández 2015-2016 y algo de lo que se le viene en el 2017. 8 grados del sol, el 6 de diciembre, pocos días antes de entregar el mandato, los 108 grados no se los utiliza mucho, pero es uno de los aspectos más negativos dentro de la gama. Sabemos que la cuadratura, la semicuadratura, macanudo, los 108 grados para mí son peores que la cuadratura. 6 de diciembre, no es casualidad, poco antes de entregar el mando, obviamente las elecciones le van muy mal. Esto es lógico y obvio, no hay ningún aspecto que genere algún tipo de expectativa, algún tipo de, digamos, esperanza. No hay ninguno. Entonces, bueno, para ahí, claro. Para ahí, volvé estos 10 segundos para atrás. Esto es según la astrología, ¿no? Esto es según la astrología. Según la astrología, no hay ninguna posibilidad de que el movimiento que lidera Cristina Fernández, el Frente para la Victoria, ¿no?, pueda alzarse con la victoria en las elecciones argentinas, ¿no? Pero yo lo ponemos, ¿no?, como como un aspecto cósmico, ¿no? Como que los cielos hablan también. A ver qué dicen. Mando, obviamente las elecciones le van muy mal, esto es lógico y obvio, no hay ningún aspecto que genere algún tipo de expectativa, algún tipo de, digamos, esperanza. No hay ninguno. Entonces, bueno, esto está claro. Y poco antes está esta energía saturnina que evidentemente la elimina, la complica, ¿no? De todos modos tenemos, por un lado, esa figura 8 que indica Saturno 144 grados con la Luna, es muy positivo, indica el estar haciendo las cosas de manera constructiva desde sus posibilidades, que sabemos una persona, una gran capacidad de trabajo, organización, planificación y orden. Saturno sextil Sol, figura 7, durante el mes de octubre, noviembre, hasta el 23 de noviembre, fuerte. Incluso esto pasa por encima del periodo de las elecciones, queriendo hacer las cosas con la mejor responsabilidad, seriedad, responsabilidad. Esto es real, bien. Etapa constructiva también, ¿no? Bueno, ahí encontramos un poco una buena energía, ¿no? Octubre, noviembre. En realidad, a ver, ¿por qué deduzco de que ella llega a entregar el mando a un partido político de signo distinto? ¿Qué podrá ser? Massa, podrá ser Macri. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, hay una soledad, o sea, con ese Plutón en tránsito durante 2016, incluso algunos años posteriores, ¿no? De manera fuerte 2016, Plutón cuadrado ascendente, ¿no? Hay un montón de elementos que hablan de un 2016 en absoluta soledad y con un grado de vulnerabilidad, como comentaba, respecto desde el punto de vista legal, tremendo. Etapa de dependencia. Poné esto de nuevo, porque esta parte es esta parte la volvemos a reafirmar, no, para que ustedes escuchen y entiendan de lo que vamos a estar hablando el día lunes con Néstor, ¿no? Néstor, que también tiene la carta, que también tiene una relación de amistad con este astrólogo que están escuchando, Hugo Bonito, ¿no? Y con el que vamos a tratar de ratificar o rectificar algunas de estas apreciaciones que hace, que están en YouTube esto, ¿eh? Esto no es ninguna cosa. Esto está, se está escuchando, lo está escuchando un montón de gente, a mí me lo replicaron un montón. Así que hay que prestarle atención. No es palabra sagrada, ¿no? Por ahí hay otros astrólogos que puedan tener otro tipo de lectura. Yo solamente quiero hacer, ahora que me estoy acordando de alguna pequeña cosa que pude aprender en astrología en algún momento de mi vida, que allá lejos y hace tiempo, es la presidenta se fue a cumplir años a Chapalmalal. Se fue a cumplir años a Chapalmalal. A veces para rectificar, dicen algunos hechos astrológicos o una carta que no esté tan bien aspectada, se le dice a una persona, las personas que creen mucho en esto también, ¿no?, que no cumplan años en determinado lugar. No esté en Buenos Aires cuando cumple años, no se vaya, qué sé yo, en este caso de Cristina, no se vaya a Calafate, váyase a otro lado. Raramente eligió Chapalmalal esta vez, ¿no?, la que es la casa de descanso que tienen los presidentes, ¿sí? Así que le voy a pedir al amigo Néstor Rizzo, por ahí si está escuchando, que tome este detalle en cuenta para la revolución solar de Cristina, que cumplió años en Chapalmalal. ¿Acaso uno imagina que Cristina debe tener a alguien cercano que entienda de algunas de estas cosas y que probablemente le haya podido tirar un dato, ¿no?, diciéndole, bueno, vámonos a cumplir año a otro lado, ¿sí?, para mejorar los aspectos de una carta que no viene bien aspectada como estamos escuchando ahora? Yo no sé si esto, ¿no?, si Hugo Bonito ya lo había, si esto lo previó o se dio la coyuntura. Me parece que esta lectura de la carta de Cristina Fernández es anterior a su cumpleaños, ¿no? Y uno piensa que si es cierto que hay presidentes que recurren muchas veces a este tipo también de ciencias o disciplinas alternativas para conocer algunos aspectos, si pudieron haber recurrido, ¿no?, a cumplamos años en otra parte para mejorar aspectos de esta carta, ¿no? Eso sé que se hace como una técnica astrológica, ¿no? Pero claro, lo puede hacer el que tiene mosca, ¿no? Y Cristina la tiene. En este caso, bueno, fue a parar al lugar que le garpamos todo de vacaciones, que es Chapalmalal, a todos los presidentes desde hace, qué sé yo, 30, 40 años, ¿no? Así que volvemos a ese puntito y seguimos con la carta de Cristina Fernández. 16, incluso algunos años posteriores, ¿no? De manera fuerte 2016, Plutón cuadrado ascendente, ¿no? Hay un montón de elementos que hablan de un 2016 en absoluta soledad y con un grado de vulnerabilidad, como comentaba, respecto desde el punto de vista legal, tremendo. Etapa de dependencia, incomodidad, no hay poder, no hay liderazgo, no hay absolutamente nada. Entonces, a ver, sabemos cómo funciona la política, ¿no? Si el partido que de pronto subiera en diciembre fuera Scioli, no justificaría este riesgo legal. Las cosas serían, a mi entender, diferentes. Y la figura 11, que la tomo como una Yo dije de que enumeraba de acuerdo a orden de importancia, más o menos. Y la figura 11, que es Plutón en 144 grados a la rueda de la fortuna, que los 144 grados también es un aspecto no usado por muchos colegas, y es uno de los más positivos, yo diría casi más definitivo y fuerte que el trígono, está indicando, yo lo tomo como un hecho menor, ¿no? A ver, inversión, patrimonio, movimiento inmobiliario positivamente, ¿no? Me refiero que este aspecto está en nuestras cartas cuando compramos nuestra casa, cuando compramos, vendemos y cuando nos beneficiamos patrimonialmente. Así que bueno, este era un poco el mensaje que les quería dar respecto a nuestra presidenta, la presidenta de todos los argentinos. Bueno, muy bien. Ustedes escuchaban la voz de Hugo Bonito, astrólogo. El lunes van a escuchar a Néstor Rizzo, mi astrólogo de cabecera, ampliando estos conceptos, rectificando, ratificando, ¿no? Yo solamente les voy a transmitir una sola cosa que Néstor me dijo. Fue benévolo respecto de la lectura de la carta. Fue benévolo. Así que el lunes vamos a tener una mirada con las noticias del lunes, porque el domingo, ¿no?, parece que va a haber anuncios muy fuertes por parte de la presidenta en lo que va a ser su última presentación en el Congreso de la Nación, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Esto va a ser este domingo primero de marzo. Este domingo primero de marzo calculamos que en horas del mediodía, pero bueno, fíjense a lo que les interese escuchar lo que tiene para decir. Hoy ya se sacó a varios ministros de encima, a los que los mandó a recuperar territorio. Se sacó al de salud, lo mandó a Tucumán, a pelear a Tucumán, porque Alperovich pierde las elecciones en Tucumán. Entonces mandó al ministro de salud, que no me puedo acordar ahora cómo se llama. A Capitanich lo mandó a pelear la intendencia de Resistencia, que es un poco el nudo político de Chaco, ¿no? Y hizo otro movimiento también, ¿no? Porque bueno, se ven venir una situación política no cómoda, el Frente para la Victoria, ¿no? Y van a tratar de retener territorios también, ¿sí? Van a tratar de retener territorios. Así que bueno, este es tema. Ahora, vamos a hacer, yo voy a leer, ya lo tenemos preparado lo de la numeróloga, ¿no? Bueno, fenómeno. Yo hago unas publis y mandamos lo de la numeróloga. Lo de la numeróloga es Capilla del Monte, pero hace 3 semanas atrás. Presten atención también a lo que dice María del Carmen Iglesias, porque esto pasó, esta nota que yo hice, la hice hace 3 semanas atrás, antes de que pasaran ciertos hechos en Capilla del Monte, que para muchos resultaron inesperados. Así que aguántense un cachitín, hago esta pausita comercial del programa y después escuchamos a María del Carmen Iglesias. Lo que habla para Capilla del Monte para este año según la numerología y lo que habla para la Argentina, ¿no? Y ténganlo. Igual esto va a estar subido al blog, así que pero ya hay algunas cosas que realmente me llamaron la atención porque se han empezado a suceder. Senderos Encontrando Tu Interior está en Diagonal Buenos Aires 173. Música, esencias, aromatizadores, velas, diapasones, orgones, saumerios y artesanías esotéricas. También ahí hay una biblioteca con libros de la temática usados que ustedes pueden adquirir. En Senderos Encontrando Tu Interior en Diagonal Buenos Aires 173. Pizzería y Murai, pizzas y fainá, empanadas, picadas, postres, copas, heladas especiales, todo artesanal y de primera calidad. En Pizzería y Murai en el 1541 88 83. Nos vamos de paseo con Excursiones Angelus a las cascadas de Olaen, a la cumbre y a conocer el dique San Jerónimo. Vamos también a Grutas de Ongamira, San Marcos Sierra, a Los Terrones y el viaje especialísimo de Ongamira con Puertas del Cielo al atardecer. Excursiones Angelus, con informes y reservas en los teléfonos 482-768 o en el 155-66-071 o en Diagonal Buenos Aires 66 de Capilla del Monte. También te comunicas con ellos en el Facebook Angelus viajes. Aromas del Uritorco, la fábrica de sahumerios de Capilla del Monte, fragancias clásicas por 20 unidades, fragancias también por 100 unidades con nuevas fragancias, conos, espirales, esencias, porta sahumerios. Los pedidos a Aromas del Uritorco a los teléfonos 155 70 516 al 155 78 688 o te metes en la página www.aromasdeluritorco.com.ar. Y hablando de Uritorco, conocé el Cerro Uritorco, emblema natural y místico de Capilla del Monte. Sentí la energía de la tierra y el cosmos en este lugar mágico de las sierras cordobesas. Cerro Uritorco, energía y misterio en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Y allí en la base del Cerro Uritorco está Uritorco Maya, todo en artículos regionales y regalos, piedras del cerro, ruanas, alpacas, bombachas de campos, sahumerios, bombos, quenas, cajas, vidaleras. Uritorco Maya, visítalo. Ingeniería Crea es la casa de las energías alternativas, todo en energía solar y eólica. Vamos a tener que, si hay tanta, tendríamos que armar una pequeña represa hidroeléctrica, ¿no? Si vaya a ser tanta agua en Capilla en los próximos años. Bueno, Ingeniería Crea, ruta 38, Bartolomé Jaime, esquina Tucumán. Lo llaman al 469-089. Miguel es el genio de Ingeniería Crea. O al 154-65-246. O se comunican también a través del Facebook Ingeniería Crea. Samadi Restobar está en la Techada Capillense, en Diagonal Buenos Aires 155, en horario corrido, para aquellos que son vegetarianos, sándwich vegetarianos, también pizzas, minutas picadas, desayunos y meriendas especiales y platos especiales en Samadi Restobar. Eventos, llaman al 482-276 y los arman en la carpa del Samadi Restobar, que está en horario corrido, en Diagonal Buenos Aires 155. Cuntur Hotel con nuevos dueños, hotel 3 estrellas, todo el año de temporada en el Cuntur Hotel de Capilla del Monte. Habitaciones alfombradas, baño privado con ducha o bañera, por supuesto todas las comodidades del buque insignia de la hotelería capillense, el Cuntur Hotel. Información para organización de eventos, reuniones y conferencias, el uso del salón de usos múltiples, los servicios y tarifas especiales para grupos y además esa hermosa pileta para disfrutar con toda la familia en el Cuntur Hotel de Capilla del Monte. Falucho 121, esquina Chubut. Les escribís a www.cordobaserrana.com.ar/Cuntur Hotel o a Falucho 121, esquina Chubut, llamándolos al 03548-481-766. ¿No? Agua de los Palos, un lugar, muchas experiencias. Agua de los Palos todos los días desde la hora 10 para disfrutar de la pileta semiolímpica, el trekking y las cabalgatas hacia la cima del Cerro Las Gemelas y también hacia el dique Los Alazanes. Agua de los Palos, un lugar, muchas experiencias. Más información en el Facebook Agua de los Palos o en el 1541-9465. ¿Sí? Bueno, vamos con la numeróloga, mi numeróloga de cabecera entonces, María del Carmen Iglesias. Estuvimos charlando con ella, ahora creo que el audio se escucha con absoluta claridad. Bueno, y escuchen lo que nos contó. Sitúense temporalmente también, porque esta nota la hice aproximadamente 3 semanas atrás, si no me quedo corto, un mes atrás. Entre 3 y 4 semanas que hice esta nota con María del Carmen Iglesias, y así que escuchen lo que dice de Capilla del Monte, por ejemplo. Muy bien, amigos de Cielos Profundos, estamos con María del Carmen Iglesias, numeróloga, vecina de mucho tiempo de Capilla del Monte, ¿no? Que alterna, bueno, Buenos Aires, ¿no? Con su lugar en el mundo, ¿no? Con Capilla del Monte. Y como hicimos en algunas oportunidades, en otros momentos de Cielos Profundos, vamos a charlar con María del Carmen sobre qué dicen los números, ¿no? Para la Argentina, para Capilla del Monte y por ahí para algunas otras situaciones, ¿no? María del Carmen, bienvenida. bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias a vos por esta entrevista. Bueno, sí, un gusto estar acá en Capilla, como siempre. Como siempre. Uh-huh. Estas cosas que voy y vengo, porque cuando hay que cargar pilas, yo vengo a Capilla. Claro. Así que bueno, mirá, todas las personas, sí, las ciudades, los países, tienen un nombre, uh-huh, y para la numerología, cada letra tiene un valor en números. Sí. Para mí los números son metafísicos, es decir, a mí los números me dan como un mensaje. Uh-huh. En el caso de una persona, su nombre y su apellido me dice su misión en la vida, para qué está acá. En este caso, vamos a hablar de Capilla del Monte, uh-huh, y vamos a hablar del nombre que tiene Capilla del Monte, sí, y de la fecha de su cumpleaños, que cumplió años el 30 de octubre. Entonces, para la numerología, el año personal comienza a partir del cumpleaños. Ah. Es decir, que Capilla comenzó su año personal a transitar en octubre. El nombre Capilla del Monte es muy particular porque da un maravilloso número 7, Capilla del Monte. En las vocales yo encuentro la esencia, por ejemplo, de una persona o de un lugar. La esencia de Capilla es la esencia de el número 9, que tiene que ver con la espiritualidad, que tiene que ver con el ciclo que se cierra. Es decir, Capilla en su esencia es el lugar donde la gente por ahí viene porque siente que esto le va a servir a su espíritu. Y los que han nacido acá han tenido esa bendición de haber nacido en este lugar. Cosa que a veces yo hablo con la gente y por ahí no se da cuenta. Y hay gente que... Porque claro, uno nace en un lugar y por ahí le parece natural. Y sin embargo, realmente es una bendición haber nacido en este lugar. Las consonantes también me hablan en el nombre y en el apellido de cómo ve la gente a una persona o a un lugar. En este caso me da un número 7, sus consonantes. Es decir, la gente ve este lugar de introspección, de espiritualidad, de búsqueda permanente. Todos los números tienen su lado positivo y su lado negativo. Ajá. Y todas las personas los tenemos, el yin y el yang. Entonces, desde el lado positivo, Capilla tiene un nombre maravilloso que le pide a la gente que vive en Capilla, cósmicamente le pide introspección, búsqueda, perfeccionamiento, espiritualidad. El que viene ya predispuesto a esto, a la tranquilidad, a la armonía, lo va a pasar muy bien en Capilla. El que viene con números que no son parecidos y buscando otra cosa, no lo va a pasar muy bien. Porque el lugar es fuerte energéticamente. El cumpleaños de Capilla empezó a transitar ahora, fíjate, a partir del 30 de octubre, un maravilloso número maestro, porque en numerología hay determinados números que llamamos números maestros, es decir, con una energía mucho más fuerte que la del dígito simple. Que sería del 1 al 9 el dígito simple. Sí. Porque el numerólogo, si bien debe saber que ese dígito simple por ahí viene combinado de un 13 o de un 16, pero siempre vamos a llevarlo a un dígito. Ajá. Pero estos números maestros no. Entonces empezó a transitar un número 11, es decir, un número maestro profundo, sí, Capilla. Va a seguir todo el 2015, ajá, hasta su cumpleaños, transitando esta energía. Es una energía muy fuerte, es una energía que pide concentración, que pide poner todo, toda la energía del espíritu y del cuerpo y de la mente. Sí. A favor del pueblo. Ajá. A favor del pueblo. Es decir, que todo lo que se haga tiene que hacerse desde el corazón y a favor de lo que se espera que dé Capilla. Así que en este sentido es un muy buen año para Capilla, pero fuerte energéticamente porque, a ver, en estos años maestros hay como energías que te ayudan o te expulsan o te sacan, así, de simple, ¿no? Y de fuerte, y de fuerte. Mira, te quiero preguntar algo, ¿no? Es un año eleccionario en Capilla del Monte, vos hablás de un año muy fuerte, yo me acuerdo de, bueno, 2008, ¿no? Perdón, 2011, fue un año también muy fuerte en Capilla del Monte. Me acuerdo haber tenido una charla con vos donde vos marcaste ciertas situaciones que después, lamentablemente, a lo largo del tiempo se dieron en Capilla del Monte con la forma que podía tener el gobierno en Capilla del Monte. Finalmente no hemos tenido buenos años estos últimos tampoco. ¿Qué es lo que a través de la numerología se puede ver? ¿Capilla del Monte realmente cambia, para mejor, o puede llegar a tener una continuidad que la sigue teniendo, digamos, en esta inercia que, bueno, que mucha gente que viene nos dice, ¿no? O sea, uno no puede obviar la realidad en la que vive, ¿no? Yo creo que vienen cambios muy importantes para Capilla y muy positivos. Por supuesto, la gente tiene que saber discernir bien y pensar en el voto, ¿no? En este año. Pero para Capilla me está marcando que, porque nunca el año personal cambia a partir del cumpleaños, siempre las energías pueden fluctuar, no es matemático, esto es metafísico, entonces por ahí empieza uno o dos meses antes las energías a moverse. Y bueno, y ya empieza otro periodo, después de este año maestro, a partir de septiembre, ya empieza otro periodo, Capilla. Bien. Donde se expande, donde hay una expansión. Bien. Vienen cosas interesantes. Bien, bien. Vivimos varios momentos feos en los últimos años en Capilla. La salida de un intendente intempestivamente en el 2011. Vivimos casi una pueblada también por la muerte de un chico en la comisaría de Capilla del Monte también. ¿Eventos así no parecen repetirse durante este año? ¿O ves algunas situaciones de tensión crítica? Siempre hablando desde la numerología, sí, ¿no? Sin siempre entrar hablando, en consideraciones políticas. Yo lo miro desde mi enfoque, que es la numerología, que es lo mío. Sí. Este año, por ser este año tan fuerte energéticamente, se pueden dar cosas muy buenas o cosas así como muy fuertes. Uh-huh. Y justamente coincide con un año político. Entonces, claro, por eso te digo. Parece. En años políticos a veces hay enfrentamientos y puede llegar a haber cosas que no sean positivas. Uh-huh. Acá, yo desde mi lugar, le tengo que decir a la gente que está acá en Capilla, que vive en Capilla y que va a participar de las elecciones, que piensen bien, que no se dejen ganar por promesas falsas, que realmente miren bien qué es lo que quieren para este lugar tan hermoso. Desde este lugar, bueno, sí puede haber cosas muy fuertes. Puede haber tensión. No quiero, nunca soy pesimista. No, ya lo pero sé. Debo decirte, lo sé, pero nos marcaste en un pasado, ¿no? Que yo lo voy a refrescar después fuera de esta nota con vos. Pero bueno, vos marcaste indicios de personalidades que si se comportaban de una manera íbamos para un lado y si se comportaban de una otra forma íbamos para otra. Y bueno, las cosas lamentablemente no han funcionado, ¿no? Argentina. O sea, con Capilla creo que, bueno, ya nos has dado un panorama en general. Tenemos nosotros que hacer el resto del trabajo, ¿no? Sí, claro. Para que este año sea un año muy bueno para Capilla del Monte. Vienen cosas buenas, yo sé que vienen cosas buenas. Sí, para después. No va a ser todavía. No va a ser todavía, por ahí va a ser a partir de septiembre en adelante. Bien. Pero bueno, ¿las elecciones cuándo son? Las elecciones nacionales, octubre, noviembre. ¿Y acá? Las elecciones aquí pueden ser junio, está bien. Septiembre. Está bien, está bien. Estamos ahí. Estamos ahí dando vueltas. Bueno, vamos a... Me decías Argentina, mira. Argentina, que también parece que viene... Argentina cumple los años, se toma numerológicamente la fecha de cumpleaños el 9 de julio sí. de 1816, mm. que es cuando es la independencia. Sí. Se toma a partir de ahí. Argentina tiene lo que llamamos el sendero natal, que es la suma del día, del mes y del año, sí. Que da una característica. Esta característica de Argentina me da un maravilloso número 23 que da un 5. Es decir, todos los números, no hay un número mejor que otro. Uh-huh. Todos tienen una, hablamos de vibración, vibración sí. positiva, vibración negativa. Uh-huh. Desde el número 5 es una energía, fíjate los argentinos, uh-huh. originales, con la cabeza siempre abierta, por eso el argentino va donde va en el mundo sí. y siempre se las arregla, uh-huh. porque y la idiosincrasia de este país hace que, más allá de lo personal, tengamos toda esta energía, incluso la gente que elige venir a vivir a Argentina, uh-huh. un poco se argentiniza también. Claro. Bueno, justamente el cumpleaños de Argentina, donde empezó a transitar el 9 de julio, también marca un año personal número 5. Ajá. ¿Qué tiene que ver esto? Cuando coinciden el año personal con el sendero de vida, en este Ajá. caso, que sería el 5 reforzado, quiere decir, la parte positiva del 5 es la energía de cambio. Uh-huh. Hay un movimiento de cambio, todo se mueve, hay una energía de libertad, de más, de soltar cosas viejas uh-huh. para incorporar cosas nuevas. Esa es una energía positiva que tiene este número uh-huh. y es muy lindo porque, bueno, hace que las cosas se le saque el polvo a las cosas, lo claro. que es viejo hay que sacarlo, claro. hay que poner lo nuevo, las ideas, el número 5 tiene mucho que ver con la mente, con las ideas nuevas. Sí. La parte negativa del 5 es como una revolución interna de este número que hace que todo esté agitado, Ajá. todo haya mucho nervio, mucha ansiedad y las cosas sean inesperadas. De golpe todo cambia. Uh-huh. Esto era blanco, frenate ahí, frenate ahí, retrocede 30 segundos. Está hablando de la Argentina, está hablando del número, de la numerología para este año. Está hablando de que se va lo viejo y viene lo nuevo, y está hablando de que hay una como una revolución interna, ¿no? En la Argentina también. Yo quiero que ustedes entiendan estas palabras, ¿no? Qué es lo que pueden estar diciéndonos, ¿no? Para un año que se nos presenta a los argentinos como definitivamente crucial, ¿no? Pero se entierra lo viejo, dice. No, casi en consonancia con lo que se estaba leyendo en la carta de astrología también, ¿no? De la presidenta, que es la que lidera un movimiento, ¿no? Pero bueno, vamos a volver a escuchar esta partecita, ¿eh? Con tranquilidad, escúchenla, ¿sí? Y por supuesto habrá que esperar. Además de soltar cosas viejas para incorporar cosas nuevas. Esa es una energía positiva que tiene este número uh-huh. y es muy lindo porque, bueno, hace que las cosas se le saque el polvo a las cosas, lo claro. que es viejo hay que sacarlo, claro. hay que poner lo nuevo, las ideas, el número 5 tiene mucho que ver con la mente, con las ideas nuevas. Sí. La parte negativa del 5 es como una revolución interna de este número que hace que todo esté agitado, Ajá. todo haya mucho nervio, mucha ansiedad y las cosas sean inesperadas. De golpe todo cambia. Uh-huh. Esto era blanco, mañana es negro. Sí. Bueno, así va a ser este año, Ajá. con esta energía. Por momentos muy linda, sí. porque las cosas van a salir a la luz, claro. y entonces se va a limpiar un poco este pasado. Sí. Y por otro lado, la gente debe saber que, no sé, los mando a hacer yoga, sí. meditación, uh-huh. porque todo va a estar como muy alterado también, porque cósmicamente va a estar influyendo esta energía, que va a cambiar, fíjate, a partir de julio. Ajá. Argentina, Ajá. su año personal, entra en un momento más calmo y y entra en un año personal que puede ser como contenedor, que puede unirnos, que puede hacer que los argentinos de una vez por todas empecemos a encaminar todos juntos hacia donde queremos ir. Claro, claro, porque tenemos esta energía que como de división, ¿no? Sí. Que está marcada muy fuerte. Muy fuerte. Y que realmente, bueno, no podemos negar que se nota, ¿no? Que exacto. No nos sentimos unidos entre nosotros. Totalmente. Estamos, sí, sí. O sea, realmente la famosa grieta esa que se dice que estamos, uno cree que finalmente ha terminado por ser una realidad, ¿no? Sí, sí. Y tenemos un país que tiene una fuerte, digamos, una fuerte división, ¿no? Exacto. En estos momentos, y justo estamos en un año político. Justo, claro, y empezó Argentina en julio del año pasado a transitar este periodo que sigue hasta su cumpleaños. Claro. Entonces todavía diría yo que vienen meses fuertes. Vienen meses muy fuertes. Sí, ¿no? Que bien puede salir cosas así interesantes porque se pueden aportar ideas y pueden, pero bueno, también puede haber cosas. Pueden suceder. Bueno, esto inesperado que dijiste inesperado. Que sucede pasó con la muerte del fiscal, ¿no? Creo que, exacto, bueno. Creo que ninguno de nosotros pensamos. Bueno, así puede presentarse, ¿no? Que podía pasar estas algo. Cosas que pueden llegar a suceder en Argentina, inesperadas. De repente y bueno, por eso escuchen esto que dice María del Carmen. El lunes lo vamos a ampliar con Néstor Rizzo. Porque tal vez la muerte de Nisman no sea la última muerte política de este año en la Argentina. No voy a ampliar más, lo dejamos en estas palabras que he dicho, pero vamos a volver a escuchar esto que dice María del Carmen, ¿no? Y lo vamos a ampliar el lunes con Néstor Rizzo también. Dale. De que todos pensáramos bien, que no actuemos por impulso, porque las energías están haciendo que Argentina está muy movilizada cósmicamente por estos números, ¿no? Bien. Las vibraciones son muy importantes para mí como numeróloga. Claro. ¿Y un año 2015 para el mundo qué trae? Bueno, un año 2015... Es muy amplio, ¿no? Lo que sí, te pregunto, pero es un dígito de 8. Un año 2015 da un dígito de 8. Sí. Es decir, también, así te digo lo positivo y lo negativo. Sí. Un año 8 nos da... el 8, fíjate que es un número muy importante numerológicamente, muy importante. Es el símbolo del infinito, pero acostado, ¿no? Entonces... puede hacer que el mundo por momentos se una en grandes circunstancias y se expanda, ideas, la gente pueda crecer interiormente. Pero tiene esta cosa de la justicia. Fíjate que el 8, numerológicamente, es un número que se lo identifica con la justicia. Entonces, la justicia puede inclinar su balanza a veces positiva y a veces negativa. Un año también que puede haber naturalmente desastres naturales muy fuertes, porque tiene que ver con la tierra también el 8. Tiene que ver, el 4 tiene que ver con la tierra y el 8 es el doble. Entonces, todo lo que tenga que ver con la tierra puede movilizarse porque como que nos está dando un mensaje de que estamos por cerrar un ciclo. Porque ya el 2016 cierra un ciclo amplio mundialmente. Entonces, el 2008 también... tiene una parte de violencia muy fuerte y tiene una parte de unión y de trabajar por la justicia mundialmente. Así que también tenemos esta movilización del 8, pero que con la tierra va a tener... por ahí va a haber gente que se una mucho en el trabajo a la tierra, en la comunidad, en la ayuda. Es un año de concreción. El 8 tiene que ver con llevar a cabo las ideas que uno tiene. Fíjate que Argentina Argentina en su nombre es un 8. El nombre Argentina, si pones el valor de las letras, te da un maravilloso número 8. Es decir, Argentina nunca se va a fundir, porque tiene el recurso de la tierra y de su sendero natal, que es un 5 también. Así que esta cosa de que Argentina realmente está condenada al éxito, es verdad. Es verdad, ¿no? Sí, sí, es verdad. Y qué bueno sería que podamos realmente sacarle fruto a esta tierra tan maravillosa que tenemos, a todo este continente grande, ¿no? Que tenemos. No, no nos vimos antes, nos hemos cruzado, pero la verdad no se me dio por molestarte en aquellos momentos, ¿no? El Papa Bergoglio, ¿qué lectura tiene numerológica? Vos sabés que el Papa Porque es un personaje sí, bastante particular este Papa, no porque sea argentino, sino porque en las acciones se está demostrando casi que un espíritu revolucionario. Sabés que yo obviamente que soy numeróloga, así que todo a mí le hago los números. Yo todavía no me senté a hacerle a los candidatos por Argentina, porque todavía no tengo muy definido, cuando lo sepa lo voy a hacer. Claro. Pero el Papa es sí se lo hice. Sí. Y él viene realmente como misión de vida a aportar alegría, fíjate. En su nombre, Jorge, no me acuerdo ahora el segundo nombre, Bergoglio, tiene que ver con la alegría, con que viene a transmitir. Jorge Mario. Jorge Mario, sí. Yo se lo había hecho ya, ¿eh? Sí. No ahora, pero se lo hice cuando subió el Papa, porque vos sabés que yo en Buenos Aires estoy en una radio, y lo había hecho en ese momento. Ajá. Así que realmente creo que es un Papa que viene a que la gente lo escuche, y la gente lo escucha. Claro. Y además es argentino, entonces es esta cosa de que tenemos los argentinos con atracción, porque el argentino tiene una cosa muy magnética por haber nacido en Argentina. El número 5 que yo te hablaba y el 8 con el nombre que son números de gran carisma, o sea que el argentino tiene un gran carisma y un magnetismo, y nos toca un papa argentino que realmente creo que va a ser historia profunda, está marcado. Sí, sí, va a ser historia profunda de grandes cambios. ¿Y crees que tiene tiempo para hacerlos? Más allá de la edad de él, que es una edad, digamos, para un papa no es... Además, hoy en día, para hablar de vejez, hay que hablar de... hoy con todo lo que tiene la ciencia, yo diría que sí que tiene tiempo y que la gente lo escucha, que tiene llegada, tiene llegada. Por supuesto, el mundo sabemos que está en un polvorín en este momento. Sí, totalmente. Está en un polvorín. Mira, fíjate que yo te hablaba del número 8 y fíjate ya lo que pasó con este del atentado, ¿no? Toda esta cosa tan terrible, que tiene también este número tan extremo, número extremo. Pero el Papa realmente viene a transmitir esta alegría y yo creo que sí tiene tiempo. Yo sí creo que tiene tiempo. Y que bueno, se habla mucho del atentado al Papa. Yo no estoy tan segura que se atente contra la vida del Papa. No le veo así como la gravedad en este momento, por lo menos que no hace tanto que cumplió años él. Claro, exacto, Y tomamos, año a año. Exacto. Pero a mí me parece que este Papa argentino va a movilizar muchas cosas y va a cambiar. De hecho, ya lo ha hecho, ¿no? De hecho, ha movilizado mucho a la iglesia en sí, y él, no nos olvidemos que se pone Papa Francisco, que es muy fuerte. Exactamente, no elige un nombre. Muy fuerte. Increíble. Sí. María, te agradezco tu tiempo. No, por favor. Como vamos a seguir en contacto, probablemente comunicados con vos en Buenos Aires, te vamos a pedir una lectura de los candidatos cuando ya lo tengas. Exacto. ¿No? Evidentemente hay tres postulantes muy firmes, que son Massa, Scioli y Macri. No parece haber otros en el panorama nacional, salvo que no marca la numerología argentina que aparece un tapado, por ejemplo, que aparece un alguien, mirá, ¿cómo se dice? Ese hombre providencial. Todo puede ser este año en Argentina. Todo puede ser. Y porque estamos transitando un 5, los grandes cambios, las cosas que de repente aparecen. Claro. Si bien no puedes vos decir que está como posibilidad, que vos decís que está definido, bueno, sí, parecen ser esos parecen tres. Ser todavía, yo no me senté a hacerle a nadie por eso, porque primero porque estoy de relax, sí, sí, en claro. Capilla del Monte, sí, y la te verdad agradezco que, este tiempo, pero no descarto que puedan surgir personajes que por ahí estaban como ahí tapados y aparezcan a la luz, porque todo puede ser en este año. Bueno, te agradezco mucho tu tiempo, ha sido muy amable, favor. Y bueno, vamos a continuar. Muy bien, ahí estaba María del Carmen Iglesias también con su lectura numerológica para Capilla del Monte y para la Argentina, ¿no? Todo puede ser en la Argentina en este año, ¿sí? Hasta la aparición de alguien, que por ahí no lo estamos teniendo en cuenta en el escenario político y que por ahí cambie las miradas, ¿no? De los que son los tres candidatos casi ya puestos, ¿sí? Así que bueno, hemos abarcado este tema que por supuesto tiene un fuerte contenido político cada vez que hablamos de lo que tiene que ver con estas disciplinas con la Argentina, ¿no? Si hablamos de la Argentina y de estas disciplinas, evidentemente estamos hablando de nuestra vida de todos los días y que tiene que ver con las decisiones que se toman en nuestro país y los personajes que las toman también, ¿no? Los protagonistas, la protagonista sin ninguna duda, ¿no? De este momento de la historia argentina es nuestra presidenta Cristina Fernández, ¿no? Hace mucho tiempo que no hay un presidente con una, digamos, con una impronta tan fuerte, ¿no? En la vida argentina, desde Menem, ¿no? Lo ha superado evidentemente Cristina a su marido también, ¿no? Por supuesto por la muerte de él, pero porque acuérdense que la idea primigenia era Néstor Cristina, Néstor Cristina, Néstor Cristina, hasta que, ¿entendés? Los nietos estuvieran en condiciones de asumir ellos, ¿sí? El plan era ese, estaba clarísimo, pero bueno, el destino marcó otros tiempos, ¿no? El lunes vamos a ampliar este tema, el tema de la Argentina, de lo que se nos viene. A los que les interesa el tema, presten atención este fin de semana, presten atención el domingo a las palabras de la presidenta. Ya están sucediendo algunos giros importantes en la historia de la Argentina. Por supuesto, lo voy a hablar mañana a la mañana en Políticamente Incorrecto y en la semana que viene, pero la creación de la Agencia Federal de Inteligencia en reemplazo de la CIDE trae algunas novedades amargas para los argentinos, ¿no? Porque a partir de ahora se pueden destruir documentos de causas, si lo decide la Agencia Federal de Investigaciones, ¿sí? Entonces yo te estoy investigando a vos, ¿viste? Pero bueno, ahora vos sos socio mío en el gobierno, ¿viste? Y de pronto toda la investigación que yo estoy haciendo desaparece, ¿no? Una de las partes más polémicas de esta ley que crea esta Agencia Federal de Investigaciones, además de otras, no se movió nada de eso, les cuento. La estructura sigue siendo la misma, le cambiaron el nombre, es la misma caca con distinto olor, diría vulgarmente en el campo, ¿no? Pero bueno, el gobierno tenía que tener algún tipo de respuesta frente a lo que pasó con Nisman y todo eso, y tratar también de crear esta idea de que es un tema de espías lo que pasó con Nisman, ¿no? Nada más que eso, ¿sí? Entonces, bueno, ahí queda el asunto metido. Por supuesto que hay un condimento político en todo lo que estamos hablando, ¿no? Porque la astrología se mete en la política porque hay una disciplina que se llama astrología política. Y la numerología también se mete en la política porque se hace lectura de este tipo y los políticos recurren a estos profesionales más habitualmente de lo que ustedes creen, ¿no? Por eso le dejo a Néstor Rizzo esta idea de que se fije la revolución solar de Cristina en Chapalmalal, que es donde cumplió los años esta vez. Porque eso puede haber modificado en parte, o puede llegar a modificar en parte, o rectificar aspectos negativos de la revolución solar, de la carta que tiene Cristina para estos próximos, por lo menos para este año 2015. ¿Sí? Cristina cumplía los años generalmente en el sur y decidió irse a Chapalmalal esta vez, ¿no? Lo hizo porque no quería viajar tanto, pero se trajo a toda la familia para ahí también, ¿no? Así que creo que es un detalle del punto de vista astrológico que debiera tenerse en cuenta, ¿no? Hacemos pausa comercial porque de música no traje absolutamente nada, ¿eh? Y después también escuchamos las partes fundamentales de la charla que Brad Hunter brindó en Capilla del Monte sobre profecías climáticas, donde lamentablemente nos anunciaba lo que trágicamente comenzó a suceder en Córdoba hace dos semanas atrás, ¿eh? Este fenómeno climático nuevo, ¿no? De estas lluvias a chorro terribles que caen con mucha precipitación, violencia en pocas horas y vientos muy fuertes, que originan este tipo de situaciones como la que estamos padeciendo actualmente en la provincia de Córdoba, porque por más que en Capilla del Monte y en sus alrededores no hemos tenido situaciones inquietantes en estos últimos días, sí siguen sucediéndose en otros lugares de Córdoba, lamentablemente, con evacuados, incluso con nuevamente dos muertos, Así que hay que seguir esta atentos. Y sí, hice una charla con Brad que la vamos a pasar el jueves que viene, y ojo que toda esta climatología se pasa recién después de Semana Santa, o sea que nos queda por delante un mes y días para que afloje esta situación que estamos viviendo, y que al final hemos vivido durante enero, febrero, y probablemente durante marzo también, ¿no? Vamos a la pausa comercial de la radio. Esto es Cielos Profundos 2015, Cielos Profundos 18 años, desde la 105.9 Radio Gente, en Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco. Estados Unidos, para que los países que eran países nucleares del tercer mundo no produjeran armas de uranio empobrecido que se hacen con los residuos de las centrales nucleares. Dejalo de fondito, habrá. Bueno, acá estábamos con el tema climático. Como siempre, bueno, Brad complementando con otra información las charlas. Y ahora vamos a entrar en la parte que yo les decía el otro día, que era lo más interesante, que es cuando nos cuenta el 9 de enero lo que climáticamente se venía para Córdoba, para San Juan, San Luis, o sea, esta zona de aquí, no solamente con el tema de la probabilidad de algún sismo importante, sino con el tema fundamental de la lluvia, ¿no? Así que bueno, presten atención también a esto. De todas maneras, el jueves de la otra semana vamos a reforzar con una charla que hicimos así de Cibercafé con Brad estos conceptos, ¿sí? Ahora los dejo escuchando toda esta parte. A la gente que también le interesa el fútbol, les cuento que Boca Wanderers en la Bombonera van 18 minutos, van 0-0. No vamos a transmitir hoy este partido, vamos a empezar con la Copa Libertadores cuando el River o Boca empiecen en instancias más decisivas, ¿sí? Dale. Que viene directamente para esta zona de agua. Yo no los quiero asustar, pero lo tienen que saber, porque esto es una realidad. Y el embalse de Río Tercero, el vertido de aguas con residuos de la central nuclear. ¿Se acuerdan que hace unos años aparecieron pescadores que mostraban los peces con tres ojos? Porque ya hay malformaciones genéticas por la contaminación que tiene el embalse. Y es el agua que toma la gente en el valle de Calamuchita. Un disparate, agua radiactiva están tomando. Esto es lo que yo les decía, de que no todos son ovnis, que muchas veces la gran carga que hay en la presión tectónica produce esto. Incluso el mismo Terrera ya hablaba de luces cósmicas que salían de la corteza interior. Fíjense este diagrama de Terrera, que él hablaba del Cerro Uritorco como troneras donde la energía, por eso digo yo, hay veces que defiendo mucho a Terrera, porque Terrera tenía conocimientos en esa época que eran muy valiosos, Él era consciente que en esa época el núcleo terrestre generaba energía y que el Cerro Uritó, muchas de las luces que se veían eran en realidad luces geoplasmáticas, que no eran ni ovnis ni entidades. Otro tema que vamos a hablar es esto. Todavía la corriente del Niño nos está afectando. La corriente del Escuchen Niño con atención esto, Ahí, frena un cachito. Son incrementos. Escuchen esto, Escuchen esta parte con atención. Acá es cuando dice lo que se nos venía con las lluvias. Esto es 9 de enero en Capilla del Monte, Dice, la corriente del Niño no se terminó. Los meteorólogos creían que se terminaba en diciembre del año pasado. Y la cuestión, la naturaleza cambió, ¿no? La naturaleza tiene su propia movilidad, sus caprichos, por supuesto, ¿no? Y por más que el hombre trata de estudiarla y trata de conocerla, tiene sus cuestiones imprevisibles también. Esta fue una de ellas. Creían que terminaba el fenómeno del Niño en diciembre. No terminó en diciembre, ¿no? Y esto fue lo que Brad nos contaba el 9 de enero. El Pacífico, a nivel ecuatorial de las temperaturas, eso produce una especie de cinturón que responde a una carga a nivel del Ecuador que se llama electrojet ecuatorial. Esto genera algo que se llama río en los cielos, son corredores energéticos que traen, se llaman ríos en el cielo porque son fenómenos que producen vientos muy fuertes. Vieron que las tormentas, por ejemplo, lo que pasó el otro día en Tras la Sierra, vientos muy fuertes que descargan muchísima agua en muy poco tiempo, porque justamente esos corredores son como frentes donde se entuban dos frentes, entonces eso genera grande cantidad de viento y es el equivalente, por ejemplo, al río Amazonas a nivel atmosférico. Imagínense toda el agua que se descarga en muy poco tiempo. Por eso estamos teniendo estas lluvias que caen. Ponelo de nuevo, frená y ponelo de nuevo para que lo escuchen. El 9 de enero estaba diciendo lo que se nos venía encima. Río de los cielos, como el Amazonas con fuertes vientos. ¿Cuánto ha llovido en Córdoba en pocas horas? 300 milímetros, otro dicen 400 milímetros, en Santa Fe el otro día también 470 milímetros. Es el fenómeno al que nos estamos enfrentando ahora y que los científicos, yo no entiendo cómo acá en Córdoba no tomaron, en la Argentina por supuesto sabemos que no lo pueden tomar porque la Argentina no está preparada para este tipo de cosas. Y si bien hay toda una publicidad del gobierno que se han repatriado científicos y todo eso, lo hemos tenido al profesor Canciani diciéndonos que no los dotan de la cantidad de material tecnológico suficiente como para anticipar estos eventos climáticos inesperados, que no son tan inesperados, porque si un periodista como Brad Hunter puede saber esto y puede estar diciendo que esto es lo que va a suceder, ¿no? Y lamentablemente sucede al poco tiempo. De hecho, al día siguiente tuvimos un vendaval en Capilla del Monte cuando terminó la charla del día 10, ¿no? Que entró el agua, subió el agua a las veredas del City, en el centro. ¿Se acuerdan que vino un viento terrible? Bueno, fueron una hora y media de una lluvia intempestiva, ¿no? Como esas lluvias tropicales. Ese fue el inicio de todo este despelote que después está asolando Córdoba. A mí lo que me extraña es que nadie le haya dicho al gobernador, ¿no? Desde la Agencia Córdoba Ciencia, mire que se nos viene una de aquella con el tema del clima, ¿no? Porque recién se estuvo más o menos preparado algo para esta segunda parte que vino. Igual les aviso, esto no, Brando lo dice acá, pero lo dice en la charla del Cibercafé, esto no terminó todavía. Esto recién va a estar pasando después de Semana Santa, toda esta coyuntura climatológica de Córdoba, digo en particular. Pero ahí volvemos a escuchar lo que decía Brad Hunter con absoluta certeza el 9 de enero aquí en Capilla del Monte. Es que defiendo mucho a Terrera porque Terrera tenía conocimientos en esa época que eran muy valiosos. Él era consciente que en esa época el núcleo terrestre generaba energía y que el Cerro Uritó, muchas de las luces que se veían eran en realidad luces geoplasmáticas, que no eran ni ovnis ni entidades. Otro tema que vamos a hablar es esto. todavía la corriente del niño nos está afectando. La corriente del niño se genera porque son incrementos a nivel en el Pacífico, a nivel ecuatorial de las temperaturas. Eso produce una especie de cinturón que responde a una carga a nivel del Ecuador que se llama electrojet ecuatorial. Esto genera algo que se llama río en los cielos. Son corredores energéticos que traen, se llaman ríos en el cielo porque son fenómenos que conducen, producen vientos muy fuertes. Vieron que las tormentas, por ejemplo, lo que pasó el otro día en Traslasierra, vientos muy fuertes que descargan muchísima agua en muy poco tiempo. Porque justamente esos corredores son como frentes donde se entuban dos frentes, entonces eso genera grande cantidad de viento y es el equivalente, por ejemplo, al río Amazonas a nivel atmosférico. Imagínense toda el agua que se descarga en muy poco tiempo. Por eso estamos teniendo estas lluvias que caen en muy poco tiempo y que inundan todo. ¿Cómo vienen? ¿Están cansados? ¿Vamos bien? ¿Eh? Yo sé que no es un tema, pero tenemos que conocerlo. Fíjense que a nosotros, incluso ven acá, estos se llaman jet streams, corrientes chorro, que le pegan directamente, justamente tiene que ver con la placa tectónica. Esto le está pegando a San Luis, a Córdoba y a Buenos Aires. Poné, pará, frena ahí, acá, 5 segundos, tíralo para atrás. Fíjense que, dice, fíjense acá, está mostrando el gráfico donde se ve el fenómeno que va a pegar en Córdoba. No es sorprendente porque es un periodista de investigación, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es que un periodista de investigación diga, ven, les va a pegar esto en Córdoba. Va a pegar acá, va a pegar en San Luis, va a pegar en San Juan, ¿no? En ese momento él define, está hablando principalmente de nosotros, de Córdoba, resulta que, ¿cómo puede ser que no lo hayan visto, ¿no? Apenitas, ¿no? Lo tocaste, se fue muy atrás. Bueno, a ver, dale, vamos a poner esta parte de nuevo que es interesante. Imagínense todo el agua que se descarga en muy poco tiempo. Por eso estamos teniendo estas lluvias que caen en muy poco tiempo y que inundan todo. ¿Cómo vienen? ¿Están cansados? ¿Vamos bien? ¿Eh? Yo sé que no es un tema, pero tenemos que conocerlo. Fíjense que a nosotros, incluso ven acá, estos se llaman jet streams, corrientes chorro, que le pegan directamente, justamente tiene que ver con la placa tectónica. Esto le está pegando a San Luis, a Córdoba y a Buenos Aires. Acá lo tienen representado, ¿ven? Entonces, cada vez se van a incrementar más los fuertes vientos y las grandes tormentas aquí en Córdoba. Mientras estemos en un periodo como los del Niño, que se caracterizan por traer grandes cantidades de lluvia. Después viene la Niña. A ver, la dijo clarísima, ¿no? La dijo clarísima. Que esto va a pasar en Córdoba, va a traer grandes cantidades de agua y todo eso. ¿No? Vuelvo a reiterar lo mismo, y lo digo por enésima vez, ¿no? 9 de enero, un periodista de investigación en Capilla del Monte avisando lo que iba a pasar en Córdoba, y los meteorólogos de Córdoba, ¿qué están haciendo? ¿Comiendo churro? ¿Comiendo carlitos en los bares del centro de Córdoba? Yo la verdad que no puedo, no se puede entender, ¿no? El gobierno viene muy improvisado también, de la sota en muchas cosas. Pero esto la verdad que es espeluznante, ¿no? Cuando uno lo escucha dice, pero ¿cómo puede ser? Pero bueno, pasó. Y nos va a seguir pasando. Se los digo, ya lo voy anticipando, digo, para que alguno agarre y llame, che, hay un tipo en una radio que está diciendo que esto va a pasar hasta Semana Santa. Bueno, llamen a los climatólogos y díganle que se pongan a ver, ¿no? Porque si lo puede hacer un periodista de investigación que no es meteorólogo, ¿no? Ni climatólogo esto, el 9 de enero avisando lo que se venía, ¿sí? Me parece que acá algo está fallando. Acá hay tipos que están cobrando el sueldo y que no están laburando. Y hay un gobierno que tiene áreas que no trabajan para nada. ¿Sí? Salvo que quieran justificar otro tipo de situaciones a veces pasan, ¿no? Algunas cosas extrañas, ¿no? Que se generan algún tipo de situación para generar algún tipo de gastos o de protagonismos, ¿no? También. Bueno, vamos con una partecita más de esta parte de la charla que dio Brad Hunter el 9 de enero, de profecías climáticas aquí en Capilla del Monte. Porque la corriente del Niño tendría que haber terminado hace 2-3 meses. Pero al haber actividad solar, la corriente del Niño se sigue activa, no se sabe hasta cuándo. Se sabe que por lo menos hasta marzo puede llegar a estar activa. Esto tiene que ver con esto. Todo planeta, desde una molécula de carbono hasta nuestro planeta, tienen algo que se llama geometría hiperdimensional. Esto es una estructura, eso este era el símbolo sagrado en un montón de religiones, en las culturas antiguas. Esto es lo que se denomina estrella tetraédrica. Pero esto en realidad es una figura de lo que yo, más allá de lo que es místico, como puede ser la estrella del mercado, etcétera, etcétera, esto es una estructura geométrica que permite a niveles de 19.5 latitud norte y sur, que se transfieran energías de dimensiones superiores hacia la nuestra. Esta estructura es esencial para permitirle al planeta, a una estructura de carbono o a cualquier cosa que evolucione. Entonces, este sistema es un sistema de giro contrarrotatorio. Es por eso que en el hemisferio norte vamos a ver que un huracán gira en sentido contrahorario y en el hemisferio sur un ciclón gira en sentido horario. ¿Por qué? Porque esto es contrarrotatorio y es debido a esta estrella. Si no, alguien que me explique por qué se produce ese efecto, que es conocido como el efecto Coriolis. Que si yo saco un tapón en una bañadera en Nueva York, el agua se va a girar así, y en Sudamérica gira en sentido contrario. Es por esto. Y esto es lo que permite que el planeta se cargue eléctricamente, positivo y negativo, y que exista una polaridad norte y una polaridad sur. Esto mismo nos pasa a nosotros, por eso, de acuerdo a cómo tenemos esta polaridad, unos nacen hombres y otros mujeres. La explicación es esto. Porque cuando empieza la mitosis, el alma que entra es el que define el sentido de giro de estos campos que están inmersos en toda nuestra unidad. Nosotros somos unidad de carbono, en todas las moléculas de carbono existe esta estructura. Entonces, el sistema de giro a 19.5, lo que es donde apoya la base de lo que está girando en un sentido y en otro, lo que generan son estas corrientes polares que en el hemisferio norte en estos momentos están causando estos terribles inviernos y en el hemisferio sur están causando a estas latitudes enormes tormentas de agua y viento. Esto es sinónimo de que el planeta está evolucionando, está pasando a una instancia energética superior. Fíjense que adentro de estas corrientes jet stream se pueden dar hasta vientos de 140 millas por hora. Acá tenemos una imagen satelital donde vemos la corriente jet stream y acá conformándose, miren el tamaño. Esto es lo que nunca nos dicen los sistemas meteorológicos, que los temidos huracanes del hemisferio norte también se están generando en el hemisferio sur como ciclones. Por eso las tormentas que se están armando en Buenos Aires y que le pegan a Uruguay también, porque hay un incremento en las temperaturas de las aguas del Río de la Plata y esto genera estos sistemas que son vórtices que no hacen otra cosa que desplazar las anomalías de las temperaturas del agua cálida. Nosotros tenemos la suerte de que estos sistemas se forman y giran en sentido horario y se van a buscar aguas frías al Atlántico. Si esto estuviera girando al revés, se nos meten adentro del continente. Esto es lo que le pasa a los americanos. Al girar en sentido contrario, todas las formaciones de ciclones, de huracanes en el caso del hemisferio norte, que se forman en el Atlántico, se le meten en el continente. A nosotros solamente nos tocan los coletazos. Esto es lo que le pasó hace muy poco tiempo, hace pocos días, a Uruguay. A nosotros nos afectó muy poco, pegó a Uruguay, no prácticamente en Montevideo. Estas imágenes son las que generalmente nunca te van a mostrar en los noticieros ni en los servicios meteorológicos. ¿Puedo tratar un segundito? Bueno, yo hace 4 años estaba en un libro, ¿no? En Miami, no pasé 5 huracanes, y el huracán Katrina con él, en 6 meses, y nos llegaba una categoría 1 en Miami, y después para Orlando se fue 4-5. Y en ese momento, bueno, se rompió 3 árboles por acá, ahí lo puse como bebé en un baño, guardado, todo viendo huracanado que hay. Bueno, muy bien, ahí está interviniendo una de la gente que estuvo en la charla. Ya vamos cerrando el programa del día de hoy. Le pusimos la parte fundamental de esta charla del 9 de enero de Brad Hunter, advirtiendo sobre lo que se venía sobre Córdoba. Acá está la prueba, es la única... La verdad es la única realidad, ¿no? Bueno, acá está. No vamos a ampliar más. El lunes vamos a seguir con el tema de la carta de Cristina, lo que se viene para la Argentina este año, que parece ser un año realmente excesivamente complicado para los argentinos, y algunos temas proféticos que comienzan también lamentablemente a delinearse. No vamos a decir a cumplirse, pero a delinearse con algunas acciones. Para aquellos que están escuchando el programa, pero también les interesa el deporte, Boca había marcado el gol hace unos minutos, a los 30 minutos, 31 minutos del primer tiempo, y en el saque desde el medio de la cancha, el Wanderers en un rápido contragolpe se lo empató. El Wanderers este de Montevideo, que no es ningún equipito, es un equipo bastante duro, le está costando mucho a Boca poder generar riesgo sobre el arco uruguayo. 1-1 entonces en la Bombonera, primer tiempo 36 minutos. De todas maneras, para las clasificaciones a los octavos de final de la Libertadores falta un montonazo. Gracias por habernos acompañado. En instantes comienza el programa de mi amigo Dante Franch, Encuentro Cósmico. No me avisó Dante que estaba en vivo hoy, así que tal vez ya no esté, y conectaremos entonces con Radio del Pueblo de Buenos Aires, entonces, ¿no? Para cumplimentar el horario del programa de 21 a 22 horas. Gracias por habernos acompañado. El lunes los espero, 18:30, 20:30 horas. Recuerden que los últimos años de Cielos Profundos pueden ustedes escucharlo en el blog spot cielosprofundosfm.blogspot.com. Ahí escuchan los programas de los últimos años y por supuesto están subidos casi los últimos programas. Lo último, la amiga Marta Pastore, la angelóloga, no atiende por ahora en Capilla del Monte. Así que a la gente que me pidió el teléfono y todo eso, no hay por el momento consultas en Capilla del Monte. Estamos viendo si armamos algún taller para que ustedes puedan aprender varias de las cuestiones estas de angelología o de ciencia sagrada, mejor dicho, ¿no? De que comentó el otro día Marta Pastore en un programa que ya prontito vamos a subir y que probablemente en algunos de estos lunes o jueves de Cielos Profundos repetiremos, ¿sí? Gracias por habernos acompañado. Bueno, y nada más, que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que hagan mal. Amigos de la verdad, nos veremos otra vez. Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente.